sumaba, yo sumaba. Tú restabas con engaños y mentiras. Tú restabas, tú restabas. Yo sumaba convencido que eras mía. Yo sumaba, yo sumaba. Pero en cambio de mi amor tú te reías. Tú restabas, tú restabas. Y así todo fue muriendo. Se terminó el amor, no hay nada entre los dos. Adiós, amor, adiós. Suma y resta, suma y resta. Así ha sido nuestro amor. Suma y resta, suma y resta. El resultado fue el adiós. Ha sido nuestro amor. Suma y resta, suma y resta. El resultado fue el adiós. La piratería destruye a tu artista favorito. Sin mentiras. Tú restabas, tú restabas. Yo sumaba convencido que eras mía. Yo sumaba, yo sumaba. Pero en cambio de mi amor tú te reías. Tú restabas, tú restabas. Y así todo fue muriendo. Se terminó el amor, no hay nada entre los dos. Adiós, amor, adiós. Suma y resta, suma y resta. Así ha sido nuestro amor. Suma y resta, suma y resta. El resultado fue el adiós. Suma y resta, suma y resta. Así ha sido nuestro amor. Suma y resta, suma y resta. El resultado fue el adiós.